guapa, qué bien pago más grande. La hora idiota. Ya si eso nos escucha. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas, capeando el temporal, salieron a bailar como dos locos bajo el chaparrón de notas. Del rock and roll de los idiotas, el rock and roll, el rock and roll de los idiotas, como tú y como yo. El rock and roll de los idiotas se marcó la calle con aquel detalle de dejarnos solos. El rock and roll de los idiotas, por casualidad comenzó a tocar la flauta de Bartolo. Bueno, bueno, hola, seguimos aquí. Continuamos con... Bueno, empezamos La Hora Idiota. Empezamos La Hora Idiota. Un poco tarde y con unos cuantos errores. Pero bueno, tenemos a la idiota que nos faltaba en el anterior programa, Estrella. Hola, soy idiota. Idiota Estrella, que... Muy mal, al no venir el programa anterior. José, ¿qué te pasa? Lo bueno es hacer esperar. Es que no oigo nada. ¿No me oyes? No. Da igual. Es fantástico. Pues tenemos a los idiotas de siempre. Bueno, de dos días, ¿no? Idiotas de dos días. Hola. Idiota José, preséntate, sí. Por favor. Hola. ¿Otra vez? Idiota Darío, no, presentarte para saludos, este programa, digo. Saludos cordiales en esta tarde que es aventura llena de emociones y pasión. Matizar, que acabas de jugar un partido, perdieron seguro. Sí, humillante derrota. Esto en los deportes, ¿eh? ¿Cuánto? Que no los tenemos, pero ¿cuánto? Bueno. Prefiero no comentarlo. Bueno, hola. Humillante derrota. Hola Darío, ¿a quién quieres felicitar hoy? Yo quería felicitar a mi tío que cumplió ayer. Muy bien, seguimos. Hola Ángel. Hola idiota Ángel. Hola idiota. Un momento, apuntando una cosa sobre lo que ha dicho Darío. Yo quería felicitar a Diana, la amiga de nuestra compañera Elena, que hoy es su cumpleaños y nos ha pedido que la felicite. ¡Felicidades, Diana! Y como hacemos lo que nos da la gana, pues la felicitamos. Y a su madre también, por si fuera poco. Con tu felicitación has dado en la Diana. ¡Chipa! Hola idiota Marta. Hola, después de este último comentario de José me he quedado un poco trastornada. Pero me presento por hoy, como tú has dicho. Bueno, ya está. Y hola, idiota Estrella, que tienes que jurar porque no juraste en el anterior programa. Bueno, pero no hace falta que alce la mano porque no se ve. O sea, a ver. Tienes que alzar la mano, por favor. Acuérdate de decir amén cuando termines. Ajá. Para amenizar. Ajá. Para amenizar un poco el programa. Vale. Viva JJ Hanshaker. Es algo empiezo a jurar ya. Venía comentando con que solo no hace gracia a nosotros. Pero quita bueno. La música, que las oraciones van en silencio. Vale, venga. Pero tiene que ser el místico, quiero decir. Tiene que ser como yo, ¿sabes? Yo sí, venga. Vale. Yo juro ser fiel al manifiesto. Yo, idiota. Estrella. Ah, es que me has puesto aquí unas comillas. Vale. Pasos a seguir. Yo, ser idiota Estrella, juro ser fiel al manifiesto idiota y ejercer el humor absurdo hasta la hora de mi muerte. Amén. Muy bien. Gracias. Pues empezamos a día de hoy. ¿A qué día estamos? Cinco. No importa, ¿no? Felicidades. Un momentito, por favor. Yo quiero felicitar a mi tía Paloma, que hoy es su cumpleaños. No nos importa. Eso es Darío. Oye, felicidades. Diana. Felicidades me lo dicen. Pero antes. Diana es la mía, Elena. Paloma es su prima. Paloma. Mi tía. Bueno, ya. Tía. Su tía. Ah, estamos haciendo. Basta de felicitaciones, es que por capa, favor. Me he puesto nerviosa. ¿Puedo matizar algo? No. Estamos haciendo un making of. ¿De qué? De la hora idiota. Qué guapo, nene. Bueno, venga, que luego van a decir en el blog que somos malos, que no me una mesa. Ritmo. Bueno, pues empezamos la hora idiota. Vámonos. Llega un programa. Mamá, ¿qué pasa? No lo sé. Solo. Te pido que no te metas en internet. No te metas en la página web ondamayor.com. ¿Por qué no? Cosas raras están pasando. ¿Qué cosas? Por ejemplo, que yo sea tu madre y tenga esta voz tan varonil. Pero mamá, eso es por las hormonas. Y por la llegada de la hora, idiota. Esto no se trata de nosotros, ni de la última película de Amenábar. No. Esto es la hora, idiota. Los jueves de 6 a 7. Bueno, ahora sí que empezamos el programa, idiota. Se me olvidó antes decir que tenemos a una invitada especial. En el pasado programa tuvimos a la gran Antonia Delate con su He comprado un hombre en el mercado. Y hoy tenemos a la polifacética Raquel Revuelta. Hola, Raquel. Está de vuelta de sí. Todo. Hola, Raquel Revuelta, no Raquel de vuelta, ¿eh? Bueno, hola, muchas gracias. Estoy encantadísima de estar con vosotros los idiotas en este programa. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito gaviota. Yo también me quedo rollito gaviota. Una cosa, bueno, gaviota. Totalmente, de acuerdo. Pero, ¿nos tienes que contar algo más o ya nos cuentas en la entrevista que tendremos a unos cuantos hacia la mitad del programa? El Ecuador del programa. El Ecuador del programa. Bueno, empezamos ya con las noticias, ¿no, Marta? Sí, con la actualidad. Pues empezamos las noticias. España en mi recto. ¡Malpartida News! Tan falsas como la vida misma. Bueno, estamos aquí ya en nuestro segundo programa y segundo... ¿José? Segundo y triunfal programa, ¿eh? Porque ahora bueno, que está Estrella, que no ha hablado en lo que llevamos de programa, sino para jurar. Pero porque está mal partida News primero. Bueno, venga. Bueno, que estamos hoy con nuevas noticias, nueva actualidad. Igual de interesante y verás que en el programa anterior, espero. Uh-huh. Sí. Sí, comienza ya las noticias, por favor. A ver, la primera a mí me ha impactado. Esta tarde se ha producido un secuestro. ¿Dónde? Y te han dado, por eso te ha impactado. Sí. A ver, el culpable es un globo con forma de Mickey Mouse, que wow, ha llevado un niño en el aire y se lo ha llevado volando. Y sus padres, que estaban presentes en el momento del suceso, comenzaron la persecución del juguete por tierra y aún no le han dado alcance. O sea que los expertos han pedido tranquilidad y dicen que hay que aseguran que el globo bajará tarde o temprano, cuando el helio se salga, se acabe. Y aún así los padres no se han quedado tranquilos y dicen que tal vez denuncien a Disney. Eso me suena al... ¿Niño Globo? A la noticia del Niño Globo. Claro, porque de es Balloon. Actual. Sí, ¿pero es esa? Sí. No, no es esa. Que pasamos igual es una copia, igual es una copia de Alex. Es como que nosotros españoles queremos imitar a los americanos que han tenido lo del Boy Balloon. No lo llames copia, llámalo remake. No creo que ese niño quisiese copiar al otro. Homenaje barra... Es una víctima. Balloon Boy, no Boy Balloon. Yo de esto saco una moraleja y es que nunca compraré un globo con forma de Mickey Mouse. Ni de princesitas Disney, ni nada de eso. Porque a mí me gusta cualquier cosa Kitty. Puede suceder. ¿Pero por qué? Pero una cosa digo yo. Dices, los padres no se han quedado tranquilos. ¿Cómo se van a quedar tranquilos si su hijo está por los aires? Pensando con porque la mente. Porque el experto ya les ha dicho que tranquilidad. Que ya bajará. Pues ya bajará. Igual dentro de una semana, de un año, pero... ¿Pero el niño es español? Eso lo dijeron a uno que se tomó la Viagra. ¿Se ha pasado en el barrio este de aquí al lado? Pero el niño llamado... puede ser de Wisconsin, de eso, Kentucky eso le... o de... Son noticias nacionales. Normalmente estas cosas ahora suelen ocurrir en Iowa. Eso lo sí de ya bajará, se lo dijeron a Nacho Vidal el día que se tomó una Viagra. Y mirarle dónde está, haciendo pértiga. Sigue con la segunda noticia, por favor. A ver. Que esto decae por momentos. ¿Y si el globo explota? Explota el niño. Qué barbaridad. ¿Y si el niño explota, qué le pasa al globo? ¿Y a mí? Esta es la verdadera pregunta. Oh, pobre Mickey, Dios. No me lo quiero imaginar. Todos lloramos la pérdida de Mickey. Ay, pero es que es como un poco... Porque Mickey... Mickey se ha muerto. Pero... Por cierto, ahora abriendo otro debate. No, se ha muerto... El debate se han muerto los periódicos, pero Mickey no. Pero Mickey tiene que proteger a los niños. No, no puede secuestrar en globos. ¿Tú has ido al funeral, acaso? Segunda noticia. A ver, esta mañana ha aparecido en la ciudad de Bilbao, mi ciudad, María Sarmiento. Y ella María asegura... María Sarmiento, que sí, me que suena esa. Asegura que simplemente fue a cagar y se la llevó el viento. Ah. Y ha estado vagando durante años y hoy ya por fin ha encontrado un lugar para volver a pisar tierra. Bueno... María Sarmiento era una espía rusa o algo así. No, eso para que cagar y se la lleva el viento. ¿Qué tiene que ver? Como tenemos esta música, no sé. ¿Qué tiene que ver esta música con las espías rusas? Pues no sé, lo primero que se me ha ocurrido. ¿Y con María Sarmiento? Porque, pues no sé, quieras que no, una señora de limpieza de Carrefour tendría menos glamour para esta música que una espía rusa. Esta música un abrazo a las señoras de la limpieza de Carrefour. Pero María Sarmiento es una heroína. Esta música es la mejor para María Sarmiento. Todo el mundo le conoce. Por cierto, ¿quién era María Sarmiento? No me ha quedado claro todavía. Aparece en un poema de Gloria Fuertes. En un cuento. Ah. En Gloria Fuertes aparece un dibujo y es una señora muy delgada que aparece por los aires. Entonces tú eres un niño y te traumatizas. Se ha ido a cagar y se la lleva el viento porque como está muy delgadina y no pesaba. Y eso pasó hoy también. Yo me lo leía. No, hoy ha aparecido, Alex. Es que no me escuchas. A ver, es que después de lo no del niño globo. Como son tan aburridas, es que las noticias. Los cielos, estrellas ahora de esto porque estudia filosofía. Los cielos tienen que estar compensados. El niño sube y otro tiene que bajar. Entonces, María Sarmiento, que estaba por ahí, pues ha dicho, pues ya me ha tocado. Es el equilibrio de la Tierra. Me ha tocado María, bajar. Es como un huevo cósmico. Eso no lo he dicho. ¿Qué tiene que ver filosofía con meteorología? Bueno. Como estrella tiene que meter su pero si morcilla. Yo no he hablado de morcillas, ni de chorizo, ni de butifarras. Tú siempre tienes que meter tu rollo. Admítelo. Bueno, comencemos Marta, la seguimos. Tercera noticia. Superman existe. ¿Dónde? En nuestros corazones. Sí. Un hombre ha saltado desde un primer piso al grito de Superman chorizo con pan y no ha sufrido ningún daño. Él lo atribuye a sus superpoderes y ha confirmado que no es la primera vez que hace algo así, simplemente por aburrimiento. Tal vez no sea el héroe que todos reconocemos como Superman, pero sin duda es un hombre y tiene algo de super. Supermemo, super tonto, pero algo de super tiene. Pobre. Y los calzones por encima de... Ahora tendrían que sonar una cosa, tenía los calzoncillos por encima de los pantalones, por si no, no era Superman. Pues... ¿Y se cambiaba en una cabina? Llegado, lo siento. ¿Se cambiaba en una cabina o en utilizando el teléfono ¿Se móvil? ¿Se han dado cuenta que todas las noticias con la revolución son tecnológica? Del aire? O sea, es verdad. Después de que salió del niño... Después de que salió lo de... El niño globo, María Los aviones, Sarmiento. Sale todo noticias de aviones. Es que somos como después la... Después de que pasó lo del niño globo, salen sí. todo noticias de... Somos como la Sailor Moon. Cada uno es un elemento. Uno es el aire, otro es la tierra. Como todo el mundo ha visto la Sailor Moon. Ay, Sailor Oye, Moon. La Sailor Moon... La Sailor Moon... Han marcado una etapa. Sí. Sailor no tenía, o dos si son pequeñas. No tenía un componente sexual, erótico, sí, tremendo. Festivo carnal. No, pero como todo el manga. Sailor Moon. Sí, es... sí, pero esa más era como que aparecían las niñas desnudas directamente. No. Sailor Moon es nombre total de travesti. Era un apodo. Sailor Moon no era en el canal 7. Ah, no. Lo siento, no, te estás equivocando. Pues yo no serie. Sé quiénes son. Para mí, Sailor Moon era una apología a la pederastia directamente. Muérete. De hecho, ¿ya terminaste con las noticias? No. Vale, pues sigue. Cuarta noticia. Es que iba a adelantar una canción que iba a poner ahora que hacía apología a la pederastia completamente, pero bueno. Que la siguiente noticia es bastante trágica, ¿vale? Entonces no os lo toméis Saca a risa. Música. Entonces. Vale. Que la princesa Rapunzel se ha quedado calva. ¿Cómo? A causa de su enfermedad, la mítica princesita del pelo largo... Que amenizó la infancia de tantos niños. Yo me quedé rollito gaviota. Yo también. Continúa. Ha perdido su huella personal. Si pierde el pelo, pierde su ¿Pero huella. ¿Pero tenía piojos o la enfermedad que era? Pero eso era Sansón. ¿No? Pero puede comprar una peluca en el Corte Inglés. Bueno, no había acabado la noticia, pero da igual. Termina. Puede comprar una peluca en el Corte Inglés. Termina la noticia, Marta. Te estamos dejando ahí medio colgada. Please go on. Como Carlos Baute. Game over. A ver qué le pasó. No, nada, que se va a jubilar y que va a pasar el legado a Blancanieves. Pero a lo mejor Calva también está muy mona, ¿no? Pero se va a pasar al servicio de la prostitución. Pero está enferma. ¿Se va a convertir en prostituta o ya era prostituta antes? ¿Por qué introduce? ¿Pero que tiene cáncer? Se le está cayendo el pelo con la quimio, ¿no? Me estoy diciendo, claro, una burrada muy grande. Puede ser. Callo, pero, ¿no? ¿Cáncer o SIDA? No, SIDA no, ¿no? Con el SIDA no se te cae el pelo. Vamos a... Pero se te caen otras cosas. O no. Sí, y con la lepra, no te jode, pero... Pero, ¿qué tiene el caso? ¿Alopecia? No sé. Bueno, que ya puede ser muy grave y es mucho más banal la alopecia, ¿no? Pero quiero decir, ¿en qué trabajaba Rapunzel? Estoy un poco... A ver, si era una princesa, ¿tú en qué crees que podía trabajar? Igual tenía... Alex, tú... En Zara, de... Igual tenía una tienda de... ¿Tú crees que las princesas trabajan? ¿No ves a Leticia que no puede ser periodista para meterse en la realeza? Para la buena vida, ¿no? Leti trabajaba. Un simpático para el... Bueno, como vemos, no amenizó la infancia de Alex. Tal vez no la tuvo. ¿Quién, Rapunzel? La mía tampoco, pero... No tengo el gusto. No, la mía tampoco. Que era una tía con el pelo muy largo, muy largo. Se dedicaba, muy largo, ¿no?, a tirar la trenza por la ventana para que subiera para el príncipe. Para que subiesen a la torre a liberarla. No me extraña que se haya quedado calva. Y venga, trenza, venga, trenza, venga, trenza. Pero si le pisan, príncipe, el pelo, es que, que te pisan el pelo duele. Y no, pero sí, o sea, no es pisar, es escalar por el pelo. Así, igual no fue por eso, igual no fue por eso. Era por la plancha del pelo... Que se la tenía que echar tantas veces al día que por eso se le... Alex, corta, se le cayó. Corta. O sea. Cut. Vale, bueno, muérete. Pues vamos la con última la... noticia. Ay, venga, sigue. Alex, o sea, cállate. Muchas noticias traes, ¿eh? Mete pues lo cinco de el otro día. Así, A ver. Amenizamos un poco, ¿no? Una monja demanda a Dios por estafa. No me extraña. A nada, principios de este mes, la hermana... sorprendida, recibió la llamada del señor. La semana pasada, la monja recibió una factura del móvil de 300 euros. La llamada fue a cobro revertido. Y claro, la monja ha dicho que porque tiene ya que pagar esa cantidad de dinero si no fue la que llamó. A cobro revertido porque llamó Dios a la... Claro, Dios le llamó a ella. Pero y ella, pues claro, habló con el señor porque... Ella sintió la llamada de Dios. Y una cosa, y contestó. Y una cosa, esto y era demasiado cara. Hay espacio Schengen de ese que se... Y digo yo, ¿por qué todas las... Hay una canción muy bonita sobre Schengen. ¿Por qué todas las noticias vienen del cielo o tienen que ver con personajes Disney? No sé. Porque en el cielo porque son así. Utilizan blue en vez de orange. Ya. Gracias. Y con esta magistral broma cortamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vale, y ¿pero la continuamos? ¿Sorprendida? Es que antes sí, he entendido. ¿Qué dice? Sor. Se llamaba sorprendida. Sor, pero sorprendida. Se llamaba prendida. Se llama prendida y es sorprendida. Pero también se había quedado por sorprendida. Dios. Como Sor Natalia, Sor No, Rocío, se había quedado patidifusa, pero Sor sorprendida Natalia, no. Es como, Sor Natalia. Claro, como Sor Jennifer. Ah, bueno, sordeciré. Terminamos las noticias. Bueno, que esto ha sido todo por hoy. Baila. Y no piensen demasiado. Continuamos, ahora vamos a meter una canción que era lo que decía antes hace... Yo creo que es una canción que marcó nuestra infancia, y la de todos, ¿no? Y sí. Marcó nuestra infancia, y la estuve analizando ayer y hace una apología de... Sí. Se refiere constantemente al sexo y hace una apología de la pederastia y de la vida basada en el plástico... Y en la sodomía. Dale. Sí. Qué mezcla. Dale, Mancho. Menudo análisis. Fíjense en la letra. Yo felicito al que la hizo. Ahí vamos. A ver, dale. Aqua. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. El consultorio. Con Darío. Bueno, pues ya me toca hablar a mí. Vamos, Darío. Hola a todos, bienvenidos a este espacio dedicado a todos ustedes, el consultorio. Hoy no tenemos llamadas porque nos han cortado el teléfono desde dirección y nos han dicho que hasta tenemos que llamar por llamada oculta y hasta que no encontremos un cuarto para escondernos, pues no... Esto es como la censura con Twenty que denunciamos en el programa pasado. Bueno, de la nos están intentando censurar, sí. Está intentando que nos callemos por todos los lados y esto no puede ser. Que nos callemos o nos levantemos. Que bueno. Nos callemos, nos levantemos y dejemos de hacer el programa porque esto es un programa rompedor. Continúa. Sí, bueno, rompe oídos. Lo que tenemos es y morales. Algunas, y conciencia. Lo que tenemos es algunas preguntas que nos han hecho los oyentes, que tampoco las tenemos en audio porque no tenemos internet. Nos han cortado el grifo también. No. Bueno. Es todo un complot. ¿Nos han cortado el agua? Alex. Sí. Entonces, ¿no ves que no tenemos vaso? Lo que vamos a hacer es... No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a meter las preguntas. Las voy a decir yo. La primera, que no sé quién la hacía, o sea, el pobre que la hizo, pues lo siento, pero la hizo. Es cómo se les ha ocurrido hacer este programa. A ver, porque bueno. Yo esto no lo contesto. El director es una historia larga, larga. Advertir que Ángel está comiendo. En medio de la radio y se está oyendo. Es que he traído chocolate, que era para Darío, pero ahora es para todos. Para todos, ¿no? Sí, bueno, tú no llegas. Y yo estoy en la cabina, no tengo derecho. Bueno, un poco bueno, de bueno, a ver. No, salta como Superman. A ver, individuos. Alex, ¿cómo se les ha ocurrido hacer este programa? Lo contestas tú, ¿no? ¿El de quién es la pregunta? No sé, porque... Yo a preguntas anónimas no contesto. De Antonio de Valladolid. Delate. De un triste, porque... Un triste desgraciado. ¿Cómo se nos ha ocurrido, pues? Para escucharnos. Yo creo, sí, que alguno de los idiotas me diga lo contrario, que la idea fue de de José y mía. No, ¿cómo no. se les ha ocurrido? Es porque sí, estamos sí. muy solos y hemos dicho, vamos a intentar que alguien nos escuche en nuestra puta vida. Por eso ha sido. No, fue por eso. Sí, sí. Digo, fue idea mía, aprovechando la radio de mi colegio mayor, CMU Chaminade. Sí, que no se hizo hasta que no pusimos presión durante 2 años. No. Esto se pensó el año pasado. Lo dijimos y bueno, y luego este año, hace un mes o así, fuiste tú quien pusiste presión y me empezaste a preguntar y tal. Yo con la prensa. Y al final, ¿cuánto fue? Esto. Hace un mes o así, 3 semanas, empezamos a grabar cosas y tal, pero la idea surgió en septiembre del año pasado, ¿no? La segunda me encanta. La segunda me la pusieron José, como co-director del programa. No, la idea pero a mí me surgió la idea. Mira, está comiendo. Es que has dicho, Ángel está comiendo, pero aquí está comiendo hasta el apuntador. Bueno, menos tú. Menos yo, que soy el apuntador. Ah, pues no estés al otro lado del cristal. Gilipocha. Mierda. Bueno, a ver. Yo debería estar comiendo también. José, a ver. Bueno, a mí asume tu responsabilidad como director. Vamos a ver, José, ¿qué dice? Tenía una idea y dije, esto hay que... plasmarlo en sonidos guapos. Y salió esto. ¿A qué se te ocurrió cagando en el baño? No exactamente. El váter es el lugar más filosófico. Lo leí el otro día de alguien y me encantó. Que el váter es el lugar más filosófico de la casa. Hay que decir que Estrella está estudiando filosofía, por eso. Sí, pero aparte, yo ya lo pensaba desde pequeña, ¿eh? Vale. Bueno, la segunda pregunta, ya que está Estrella hablando, me encanta. Porque me la pusieron en el 20, no sé quién, y tampoco voy a decirlo si lo sé. Pero me la mandaron por un privado no, y me dice... Dilo, aquí... Iniciales. Es que no me acuerdo quién era, iniciales, ¿verdad? Al menos. Iniciales, no como me acuerdo, no me acuerdo, ¿verdad? JJ Hanzaki. Me pusieron... ¿Cuáles son las causas por las que Estrella no estuvo en el estreno del programa? ¡Wow! ¿Estrella? Eso lo preguntaron, ¿de verdad? ¡Escúsate! ¡Come on! ¡Joy! Me tengo que explicar. Es que odio dar explicaciones, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer por los oyentes. Es que se te oía. Se te oía de vez en cuando. Por los oyentes, qué ingenua. Lo voy a hacer por el oyente. En el programa pasado no estabas, pero viniste 2 o 3 veces para hacer... Para la entrevista unas nada cuantas más. Intervenciones. Es que estaba de cuerpo presente, pero no hablé. No es eso. Es decir, tu espíritu estaba aquí Ale, con nosotros. Claro, mi espíritu Estrella. Estaba, mi batería no. Bueno, la cosa es que grabé la frase para hacer la pregunta a Antonia. No lo digas. No. Pues entonces no doy explicaciones. Pero fue... la magia de la radio, ¿dónde queda? Ya lo ha dicho. Es que estamos muy acostumbrados a escuchar mentiras, pero la verdad... también existe de vez en cuando. Entonces, me surgió una cosilla que tampoco hace falta contar. No pon música para tapar esta mierda. Bueno, de seguimos entonces. Pongo un poco de música amable y grandilocuente para tu sección. Bueno, vamos a dejar la pregunta porque... Ah, pero gracias por la pregunta, quien haya preguntado, porque yo no sé si esto es verdad. Sí, es verdad. Muchas gracias. Todo esto bueno. Es una cámara. Ay, me encanta esa canción. Bueno, dejamos aquí las preguntas, Alex, si me dejas. Señales horarias en Onda Mayor. Son las 6:30 de la tarde. Seguimos aquí en Onda Mayor Radio. Bien, seguimos con... No, vamos a dejar las preguntas no porque no... No tenemos más. Se supone que termina a las 7, ¿no? Pues nos quedan unas cuantas cositas. A ver, yo estoy... hicimos una encuesta en nuestro blog. Horaidiota.blogspot.com. Sin el la delante. Y... la primera de ellas fue que cómo calificaría nuestro programa. Y nos sorprendimos, no por la calificación, sino por la gente que ha visto nuestro programa. Porque si es verdad, un 55% dice que muy bueno. Y luego ya un 5% muy malo. A ver quién son esos. Gracias, mamá. Que solo oyeron... Bueno. Que nos presenten al camello de quien ha dicho que el programa es muy bueno. Bueno. Termina ya esta sección y vamos a... No, tengo que decir... O sea, me falta una encuesta. Me falta una encuesta. No, termina la sección. Tenemos una encuesta de... Alex, sobre cuáles son los gustos de las profesiones que más les gustan a los españoles, iba a decir. A los 5 o 6 que nos oyen. Y... entre las que hemos puesto, testador de preservativos, sexador de pollitos, medidor de pecho de modelos, que aquí votaron todos los hombres... pulidor de monedas y catador de olores. Y alguna mujer. Pero es que está claro que el de medidor de pechos de mujeres. Pues los de sexo. De modelos. Los de ¿no? sexo. O sea, de modelos, además. Sí, no, sí. No es de una mujer. Los de sexo, vamos. El primero es medidor de pechos de modelos. O sea, todos los españoles en la crisis quieren ser medidor de pechos de modelos. Y luego, testador de preservativos. hay que decir que no se los va probando uno por uno. ¿Ah, no? Sino es mediante una máquina, como pensaba Alex, que Alex dice... Fijaos la unión entre medir pechos y testar. Bueno, y aquí dejamos ya el consultorio. Que cada uno piensa lo que quiere. Digo que... A ver cuándo hacemos una cuña sobre esto, para no tener que repetirlo. Que pueden mandar sus sugerencias a horaidiota@hotmail.com. Y hasta la próxima semana. Bueno, gracias, Darío. Si no nos quitan el programa. Ojalá. Gracias, Darío. Y continuamos el programa. Los jueves por la tarde, durante la emisión de La Hora Idiota, hasta el final del programa, Pobre Idiota, tu radionovela. Pobre Idiota, con pose y sonrisa de portada. Un hombre. Creíste que un trofeo. Un imperio. Dos mujeres. Cuando se llovió del cielo. Y una elección. El amor que bien te di, Pobre Idiota. Deduzco que jamás. No puedo soportar todo el amor que siento por Luis Eduardo. Esa pobre idiota se volvió a enamorar de mí. Tienes que olvidarte de Luis Eduardo. No ves todo lo que te ha hecho. Esa Niurka Márquez es una descarada. La muy mosquita muerta allá fue detrás de ti, ¿sí? Tienes que ser menos buena y un poco más lista, ¿sí? Con riesgo a que ninguna, ni a ninguno, le pueda interesar. Pobre idiota. Esto era el tráiler de la telenovela, que tendremos el primer programa, finalizando el programa, cerca de las 7. Y bueno, seguimos con el programa ahora mismo, vamos con la presentación del tráiler, ¿no, José? Esto es un blockbuster, va a llamar la sección en un futuro, cuando tengamos melodía. Cuando tengamos una sintonía y se va a llevar blockbuster y vamos a tener una película de estreno. Las mejores. Las mejores películas. ¿Y qué película nos presentas bueno, hoy, José? Bueno, os presento una road movie norteamericana del director Adam Kesher. Y, bueno... Me suena. Te suena, es un gran director. ¿Qué ha hecho anteriormente? La historia de Sylvia North, es su última película. ¡Su trabajo! Pero hoy presentamos Viaje de filósofos pirados. El film retrata una relación a través de la América profunda en un viaje entre Nietzsche y Dios. Ahí queda eso. Vamos allá. Llega a nuestras pantallas. La historia más loca de toda la contemporaneidad. En una aventura. Con Friedrich Nietzsche. Y Dios. Una road movie que no te dejará indiferente. Acompáñales en su viaje por toda América. A través de la famosa Ruta 66. Ruta. New York. Oklahoma, Missouri, Ohio, Arkansas, hasta llegar a Los Ángeles. ¡Oh, vamos, Dios! ¡Convirtamos este mundo en un mundo nihilista! No, Neil, sé que me quieres matar, lo sé. ¿Y por qué no vamos a Las Vegas y nos casamos? ¡Soy un superhombre! En un film que no te deja Dios, Nietzsche. conviven para siempre. Al final del viaje no sean los mismos que eran al principio. ¿Te lo vas a perder? Viaje de filósofos pirados. Próximamente en todos tus cines. Y bibliotecas filosóficas. ¡Coto a las entrevistas! Pero si esto es Pretty Woman. Pretty Woman. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Me encanta esta peli. Y la canción también. Empieza nuestro famoso espacio de las entrevistas. Tenemos hoy a Raquel Revuelta con nosotros. ¿Qué tal te encuentras, Raquel? De vuelta. Hola, hola, gracias, está gracias. De vuelta. Pues la verdad es que estoy un poco revuelta, ¿sabes? ¿Te gusta esta canción, no? Me encanta, me encanta. Pretty Woman es una película. ¿A que es una de tus favoritas? Es mi película fetén, vamos. Bueno, vamos a... Bueno, empezamos con las vamos preguntas. Vamos a hacer preguntas, que estamos todos nerviosos porque tenemos aquí a Raquel. Nuestros contertulios que empiecen a preguntar. Yo estoy a ver, Raquel, ¿cómo se lleva ser la presentadora del programa más largo del mundo? Bueno, a mis estrenos de cartelera me ha dado un gran estatus como presentadora, ¿no? Bueno, yo es un gran honor para mí poder tener mi propio programa y más un programa como este. Bueno, Raquel, ¿y cuáles son tus proyectos más cercanos? Pues el próximo jueves, bueno, hoy, qué tonta. Bueno, sí, en el estreno de cartelera hablaremos sobre una película titulada Sin Nombre. Y no es una broma, ¿eh? No, no, vamos. Que no es que no tenga nombre, porque tú figúrate. Si yo digo, vamos a hablar de la película, pues no se me entiende. Eso no tiene ningún sentido, ¿sabes? Sí. Entonces la película tiene que tener un nombre, aunque sea sin nombre, ¿sabes? Sí, sí, claro, Raquel. Se comenta que tú misma podrías lanzarte al mundo de la interpretación con un nuevo proyecto cinematográfico. ¿Es eso cierto? ¿Qué puedes decirnos? Pues mira, la verdad es que estoy atada de pies y manos, ¿sabes? Y no me refiero a que la peli sea de secuestro, ¿tú me entiendes? Bueno, ni una peli porno así en plan sado. No, por Dios, Virgen de la Macarena. Bueno, pues que no puedo decir nada, vamos. Desátate. No puedo decir nada. Raquel, desátate. No, lo que son las cosas del marketing, ¿sabes? Bueno, Raquel, ayer estuvimos todos expectantes durante la gala de los Ondas y nos preguntamos por qué no te dieron el premio a la mejor presentadora. Bueno, la verdad es que yo seguí el jueves pasado el debate que tuvisteis aquí en La Hora Idiota sobre el programa de sobre el premio Ondas a JJ, ¿no? Y que no Hans Zucker, JJ Vázquez. Y pensé, bueno, ¿y cómo es que no me lo han dado a mí? La verdad es que me extrañó. Me quedé patidifusa, ¿sabes? Que no quiere decir que se me difuminaran las piernas, ¿sabes? Pero vamos, que otra vez será, ¿no? Bueno, acabamos ya la entrevista. Muchas gracias, Raquel. Gracias, Raquel. No, a vosotros, gracias de verdad. Gracias, estoy muy a gusto, gracias. Bueno, ya te puedes ir al cuarto hace rato otra vez. Espero que te den el Nobel, el Onda o... El Pulitzer. O lo que es. Gracias. O el premio Nobel de la Paz. Te mereces todo, Raquel. Todos los premios todo. Del mundo. Y vamos a continuar con el programa. Dentro de un momentito, el chiste del día con José Blanco. Hasta siempre, Raquel. José, ya. Dentro de un momentito era 5 segundos. Así que. El chiste del día, por favor. ¿No hay melodía? No hay melodía. Maldita. Hoy no. Es tan triste que. Bueno, pero déjame la música de Pretty Woman de fondo, por favor. Súbemela un poco. ¿Por qué no? Sí, bueno. Advertir que estamos bailando todos al ritmo de sí, Pretty Woman ahora mismo. Totalmente. Sí, bueno. ¡Luces! A la pista. Bueno, yo hoy traigo más que un chiste, una pregunta. Espera un momentito. A mí me encantan las preguntas. Dispara. Ahora. Fíjate. El chiste del día. Wow. Bueno, José, como os iba es diciendo, que esta cabecera me flipa. Siempre que la oigo, es una cosa. Es fantástica. Yo creo que es la mejor cabecera del programa. Va acorde con el chiste. Es un pequeño fragmento minimalista. ¿Hoy es un chiste o un chiste? Hoy es una pregunta bastante importante. Si los keniatas ahora son keniatas y antes eran kenianos, ¿los cubanos serán cubatas en un futuro? Es la pregunta. Posiblemente. Que yo y os lo traigo aquí. Alex, pon la cabecera, pon la cabecera ya que se toma más así. Un momentito, pues. Venga. Podemos hacer. Y luego te quejares de que no da tiempo. Podemos hacer un. Ay, déjame. Soy el director del programa, tendré algún privilegio, ¿no? Adelante. Bueno. Podemos hacer un chiste del día duplex. No, es chiste del día. ¿No viste la cabecera? No. Chiste en singular, porque si no hubiera sido... Claro. Chistes. Ay, Darío y yo hemos pensado lo mismo. Vale, escucha, una cosita así. Que te pires. Cabecera. Ya. Bueno, es piecera en realidad. Porque es el final. Recorcholis, no encuentro nada en la radio. Me voy a suicidar con una broca de dentista. Quiero sentir el acero afilado de la broca de dentista como se clava en mi cuello. No, espera. ¿A qué espero? Me quiero suicidar ya con la broca de dentista. No quiero sufrir más. Hay una nueva oferta radiofónica. ¿Cuál? No puede ser. Sí, puedes encontrarla en ondamayor.com. En concreto puedes encontrar La Hora Idiota de 6 a 7 todos los jueves en ondamayor.com. Oh no, me ha salvado la vida. Ahora lo intentaré con un afilador. De nada, pequeño Timmy. De nada. Cuidado con la electricidad. Oh no, estoy dándome una ducha. ¿Por qué? Me queda poco tiempo de vida. Me queda poco tiempo de vida. Poco. Muy poco. Lo siento, Timmy. Lo siento. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! La última mierda que cagó Poncio Pilatos. José, por favor, empieza. Qué gran cabecera te he puesto. Sí, es una cabecera... ¿Alternativa? Alternativa, pero no es la que queríamos. Bueno, final, será el próximo programa. El último día ya pondré el próximo programa, pondré mi cabecera. Sí, tal vez en el programa 3 nos salga algo como esperamos o como tenemos planteado, sí, o algo así. Es la magia de tu sección, que no tiene una cabecera fija, sino va rotando, Alex, como el o mundo. Cortas o te cortamos los testículos. Venga, sí. Que bueno, tenemos sí. Poquillo tiempo. Hoy os voy a hablar de algo que posiblemente habéis oído ya. ¿Habáis? Bueno, no sé. Posiblemente lo habéis oído. Melody Mir, que es una Miss, no es un nombre de zumo. ¿Melody Miss? Melody Mir. Ah, vale. Mir, como la estación espacial. Es la. O como Miss... los médicos. Mir. Sí, por ejemplo. Es sí, Miss, por favor. Miss Mallorca, y durante esta semana, en un certamen. Le preguntaron cuándo conoció, cuándo descubrió Cristóbal Colón América. ¿Cuándo conoció ella América? No, Cristóbal Colón. Ah, vale. ¿Cuándo descubrió Cristóbal Colón América? Y fue y respondió otra cosa que en 1980. Wow. Pero luego, claro está, evidentemente tuvo que rectificar. Pero y... ¿no fue en 1980? No, exactamente. Un poquito después. Gracias a Dios, vale. Rectificó. La mujer rectificó. Gracias a Dios. Puso todo su conocimiento en la parrilla. Reactivó no sé todas sus neuronas. Reactivó sus neuronas y consiguió decir que no. Que fue en 1780. Como todos sabemos. Y acertó también. Disculpa, una cosita. ¿Tú qué crees? Igual es variable. ¿Pero América no se descubrió en el 1780? Sí.

Después de... Es que esta sección no entra en la línea de... En el tono del programa. Porque se supone que no es entretenimiento. Entonces, yo quería hablar de dolor, que hoy no va a dar tiempo, pero era como un avance, ¿vale? Entonces, antecedentes de la sección. Pues, bueno... el aislamiento que sufrimos cuando no le contamos a la gente lo que de verdad pensamos era algo que... Bueno, que a mí me venía asaltando esa duda de por qué nos marchitamos cuando no podemos compartir las cosas, ¿vale? Y cuando leí Las olas de Virginia Woolf me di cuenta de que lo que pensaba pues también lo pensaba más gente y qué mejor lugar que la radio para compartir eso. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho una cosa que dijo Virginia Woolf de... Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero... Que dijo que no hay palabras para describir el dolor y que a ella le parecía que lo más acercado podía ser grietas o blancura de sábanas o desgarro de sangre. Y que en el fondo no podemos contarlo. No sé, es algo muy, muy raro. Y bueno, tengo los ojos cerrados porque no quiero ver la cara de la gente... Y se supone que esta sección va a ir sobre emociones radicales y sentimientos radicales, sobre autocensura de lo que sentimos, sobre cómo nos expresamos hacia los demás cuando queremos decir otra cosa. Y hoy no va a dar tiempo, pero bueno, también el oyente en singular, si quiere colaborar y decir algo, yo también quiero decir como los alivios que yo tengo cuando de repente me siento como ahogada. Y por eso también hablaré de películas y de libros y de amistad y de amor, si es que existe, o si es una puta convención, o bueno, no sé, será un poco variado. Y como no hay muchos oyentes, pues lo voy a hacer aunque no guste y aunque se supone que no va en la línea del programa de divertimento. Porque bueno, es que el entretenimiento para mí está muy bien, pero no es la esencia, no es lo más importante. Entonces, bueno, además esta sección será al final, así que si no os gusta, pues podéis ir al baño o lo que sea. Vamos, que no es imprescindible que la escuchéis y que cualquier cosa me lo mandéis al 20 o Hotmail o lo que haya. 20 y si ya queréis, no tenemos. No tenemos. Sería... Pues... Eso sí que fue dolor. Vale, dolor. oridiota@hotmail.com. Vale. Todas las sugerencias que quieran, de todas las secciones y de las estrellas, sobre todo. Si queréis que traigamos algún invitado especial. También. O si os enteráis de alguna noticia, alguna exclusiva, también. Si quieren sufrir el dolor, aquí estaremos todos los jueves de 6... ¿Sí? Sí. De 6 a 7. Sí, algún pille. Vale, y si queréis... Si queréis contar vuestras emociones o... acabó. Vale. Si queréis contar vuestras emociones o sentimientos o... O algo que os hayáis quedado con las ganas de decir y no hayáis dicho, pues no sé si me lo escribís, yo lo digo, yo lo cuento. También lo voy a combinar un poco con lo mío, con una reivindicación del dolor. Me parece que es frágil, necesario, verdadero y subversivo hablar de dolor porque nadie habla de dolor y existe. Y es rompedor y sexy y erótico y porno y todo. Horaidiota@hotmail.com. Eso. Bueno, con este punto melancólico y desgarrador... Vamos. Terminamos el programa con... ¡Vaquera! Con nuestra sintonía. Felicito a mi tío Berto. Un abrazo. Adiós. ¡Hasta el próximo jueves, idiotas! Bueno, nos vamos que nos están echando. Vale, adiós. Ahora hay otro programa, así que nos tendremos que ir. Alex, ¿dónde está el...? Nos están autocensurando, maldita sea. Rock and roll de los idiotas. Cambiando el temporal, salieron a bailar. Cambiando el temporal, como ahora, que hace frío. Como dos locos, bajo el chaparrón de notas. El rock and roll de los idiotas. El rock and roll. El rock and roll de los idiotas. Nos puedes escuchar todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en ondamayor.com o si no... En los podcasts de nuestro blog horaidiota.blogspot.com o si no lo difundiremos a través de 20 todos los programas que grabemos. ¿De 20? Sí, si nos dejan. A través 20 de 20 fuera. Mediante eventos. Ah, vale. ¡Los idiotas! Un abrazo, Jim. De aquí hasta la eternidad. Hasta luego. De Madrid hacia la próxima semana.